I'm gone. They see me blowing up, now they say they want some. La X. En La X es tiempo de compartir un buen café. Café Águila Roja, calidad certificada. Las 12 del mediodía. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' oxidar y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un La X. Aniversario Cutis, 20 años. Disfruta este sábado 14 de marzo hasta el 40% de descuento. Y por tus compras participa en el sorteo del iPhone 11 Pro. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. La X96.5 estará este domingo 15 de marzo de 10 a 12 del mediodía en Autorión Kia, Avenida Tercera Norte número 3446, contiguo al Monumento de la Solidaridad, sede norte. ¡Los esperamos! La X. Autama Suzuki te espera con precios especiales en Suzuki S-Cross desde 57.490.000 pesos. Suzuki Vitara Life desde 61 millones de pesos. En Autama Suzuki, Avenida Tercera Norte al lado del Puente de Sameco. Autopista Suroriental con carrera 66B y en Car House Chipichape. Unidades limitadas, aplican condiciones y restricciones. No acumulable con otros descuentos. Suzuki Way of Life. Garantiza y respalda Deco. Este sábado 14 de marzo estaremos desde el Catronics de Cali, Centro Comercial Chipichape, calle 38 Norte, número 6N35, con el equipo de La X. Nos vamos para donde los expertos en hacer tu vida más fácil. Hasta el 27 de marzo, aprovecha la Feria de Electrodomésticos para la cocina y el hogar. Catronics, pasión tecno. La X. Cool Motors del Valle y sus marcas Suzuki y Citroën te invitan a conocer el nuevo Suzuki Espresso. Desde el 12 al 15 de marzo tenemos bonos de descuento de hasta 3 millones de pesos en diferentes modelos. Visítanos en la avenida Paso Ancho número 7799. Cool Motors es calidad. Apoya Bay Grupo. En las tiendas Metro sí encuentras de todo para tu hogar. Hoy, 50% de descuento en todo el aseo del hogar y papel higiénico pagando con tu tarjeta Cencosud o Grupo Aval. O 30% de descuento con otro medio de pago. Aplica condiciones. Esta es la X Cali, 96.5 FM, HJSQ, la X, más música. Compartimos tu gusto por lo bueno. Por lo bueno. Buenos momentos, buena compañía. Así somos, como te gusta. La X96.5, más música. Fly, fly, fly. You can't tell me I ain't fly.